princesa recuerda cuidar el castillo y la puerta de tu corazón. No lo entregues a cualquier chiquillo, no, porque el interés se disfraza de amor. Dice el cuento del sapo que busca princesa para su condición, pero no seas un cuento para alguien con mala intención. Tú no estás pa' eso, dile ese sapo que olvide el beso. Y tú no estás pa' eso, dile que espere, que es un proceso. Y tú no estás pa' eso, dile ese sapo que olvide el beso. Y tú no estás pa' eso, dile que espere, que es un proceso. Tú no estás pa' eso, no permite ese suceso. El sapo solo vino por el beso. Salta y salta, laguna en laguna. Ya he hecho un par de vueltas con la luna. Un interés verdadero de un caballero no pasa la línea. Tiene un deseo sincero y no solo abre puerta, también abre Biblia. Que espere, si te quiere que espere. Déjalo que desespere y que se entere que no es lo que tú quieres. Tú no estás pa' eso, pa' eso. Dile ese sapo que olvide el beso. Y tú no estás pa' eso, dile que espere, que es un proceso. Y tú no estás pa' eso, dile ese sapo que olvide el beso. Y tú no estás pa' eso, dile que espere, que es un proceso. Vamos, celus, celus, tú quieres una corona sin virus. No te montes en ese autobús de ese cuento del sapo. Te aprisionan con palabras y se escapa como el Chapo. Celus, celus, tú quieres una corona sin virus. No te montes en ese autobús de ese cuento del sapo. Te aprisionan con palabras y se escapa como el Chapo. Pues nadie va a bajarte la luna, ya que no te vengan con eso. Ni las estrellas ninguna, el sapo solo quiere ese beso. Tú no estás pa' eso, pa' eso. Dile ese sapo que olvide el beso. Y tú no estás pa' eso, dile que espere, que es un proceso. Tú no estás pa' eso, dile ese sapo que olvide el beso. Y tú no estás pa' eso, dile que espere, que es un proceso. Yo, eres bonita, eres una obra de arte. Es normal que los chicos comiencen a mirarte, pero tienes que cuidarte de todos esos sapos que solo quieren probarte. He visto y escuchado tantas cosas, historias dolorosas de rosas marchitas. Princesa, tú eres muy valiosa y solo va a desvalorarte quien tú se lo permitas. No todos son iguales, pero los sapos, aunque sean guapos, envían señales. Tu corazón no es un salón de experimentos, que no te vengan con cuentos. Tú no estás pa' eso, dile ese sapo que olvide el beso. Y tú no estás pa' eso, dile que espere, que es un proceso. Y tú no estás pa' eso, dile ese sapo que olvide el beso. Y tú no estás pa' eso, dile que espere, que es un proceso. Pues nadie va a bajarte la luna, ya que no te vengan con eso. Ni las estrellas ninguna, el sapo solo quiere ese beso. Pues nadie va a bajarte la luna, ya que no te vengan con eso. Ni las estrellas ninguna, el sapo solo quiere ese beso.